Los diferentes recursos expresivos nos dan la posibilidad, además de lanzar nuestro mensaje radiofónico, de hacer que el oyente recree en su mente una imagen visual de lo que hablamos, contamos o describimos. De esta forma, un hombre puede tener normalmente, cuando hablamos de entonación, un registro de tono grave. Aunque, al hablar por la radio, pueda aumentar ese registro y dirigirse al oyente con un tono algo más grave. Incluso con aparatos técnicos podemos modificar su tono de voz, acentuando la gravedad hasta ciertos extremos. Un registro grave podría expresar tristeza, pesimismo. Podríamos expresarnos de forma grave a la hora de recordar viejos tiempos. O también podría ser amenazante, e incluso podríamos llegar a ser perversos. La intensidad del tono puede hacer que su volumen, a la hora de expresarse, sea bajo, incluso susurrante. De esta forma, podríamos expresar conspiración. O quizá reflejar dudas, o incluso expresarnos como si fuéramos una persona tímida. Por el contrario, la intensidad del tono puede alcanzar niveles más altos. Una voz plena, alta, indicaría así decisión, superioridad. Incluso alzando el tono de voz, podemos expresar nuestra alegría, nuestro entusiasmo, nuestras ganas de rebelarnos contra el mundo y conquistar el... El ritmo de nuestra voz también puede caracterizarnos. Un ritmo rápido es activo, lleno de vida. Podemos indicar con este nuestra angustia por algo que nos preocupa y no encontramos solución, o mostrarnos impacientes, intranquilos, nerviosos, o por qué no, entusiastas, decididos, confiados, llenos de vida. Sin embargo, un ritmo lento nos resulta tranquilo, sereno, suave, sensual. Aunque a veces nos indique desinterés por las cosas. Usando los diferentes recursos que tiene la expresión, podremos dar un cuerpo a nuestra voz. De hecho, el timbre o cuerpo de nuestra voz lo conforman todos los recursos expresivos. La entonación con sus registros e inflexiones. El volumen con sus altibajos. El ritmo con su velocidad y sus pausas. En definitiva, el uso de esos recursos harán de ti un buen locutor.